En el podcast anterior conversamos sobre la diferencia entre dar retroalimentación y resolver un conflicto. No son lo mismo y requieren enfoques diferentes para atacarse. Hoy vamos a hablar sobre un tema que para mí es lo que define si un Scrum Master es bueno o no. Es la habilidad de crear acuerdo en el equipo. Es consenso de equipo. Es una de las cosas más difíciles y que requiere mayor persuasión de un Scrum Master. Como Scrum Master, usted va a estar al tanto de las tendencias de prácticas en particular que son muy útiles y que solucionan problemas de productividad puntuales en un equipo de desarrollo de software. Y con respecto a eso, puede ser que usted sepa que hay ciertas prácticas muy, muy buenas, pero incorpórelas gradualmente. Es decir, espérese a que el mismo equipo apunte o señale un problema en particular que usted sepa que hay alguna práctica ágil que va a servir para atacar ese problema. Cuando ocurre el problema, usted sugiere la solución y entonces va a lograr mayor consenso, un mayor acuerdo entre el equipo. Eso significa, y todo lo que estoy hablando se basa en el nivel de consenso que hay en el equipo. Entre más usted tenga inteligencia sobre ese tema, más exitoso tendrá en la transformación que el equipo requiere. Cuando usted sugiere algo, una práctica para implementarse en el equipo, habrán personas sumamente entusiastas y habrán personas escépticas que inclusive van a hacer un boicot para que la práctica no funcione. Conocer eso es vital, es inteligencia maravillosa, muy útil. Para determinar exactamente, para tener un buen entendimiento de cuál es el nivel de consenso, de agrado hacia cierta idea en el equipo, hay una técnica muy efectiva que consiste en obtener una escala de gradientes, niveles de gradientes con respecto al nivel de acuerdo hacia cierta cosa, hacia cierta decisión o solución o sugerencia. Consiste en lo siguiente: agarre un marcador y en un pilot o en una hoja de papel grande dibuje una línea horizontal. En el extremo izquierdo usted va a escribir allí lo apruebo, dando a entender que se va a hacer como una votación y la primera opción es apruebo con todo mi corazón eso que se quiere intentar. Y en el extremo de la derecha va a escribir lo bloqueo, es decir, no me interesa, estoy completamente en contra de eso que se está sugiriendo. Y en el medio entonces vamos a hacer ese gradiente, los puntos intermedios entre estoy de acuerdo y no. Después de lo apruebo, el siguiente nivel será de acuerdo pero con mis reservas. Y el siguiente nivel es, mira, tengo sentimientos encontrados, es decir, ni sí ni no. El siguiente nivel es en desacuerdo, pero la verdad es que voy con lo que los demás digan. Y el último, es el que ya habíamos hablado, es lo bloqueo. Usando esta escala, le va a permitir saber cuando hay una falta de consenso, y cuando hay una falta de consenso es mejor saberlo lo más antes posible. El consenso es importante porque si una persona no está de acuerdo con una acción, es muy improbable, de hecho imposible, que lo vaya a hacer con entusiasmo y va a fallar la implementación muy probablemente. Ahora, pueden haber circunstancias en donde usted realmente está convencido que cierta acción es súper beneficiosa para el equipo y la verdad no está de acuerdo. Por lo menos lo que debe hacer en esas circunstancias es lograr el acuerdo de intentar esa práctica un sprint, nada más. Y que al final del sprint, en la retrospectiva correspondiente, se evalúa si funcionó o no. Y si funcionó, bueno, lo seguimos haciendo, si no, lo tiramos a la basura, no importa. Si la escala revela un montón de opinión negativa, trate de entonces lograr una solución con la que todo el mundo pueda pueda convivir. Inténtelo, de veras, inténtelo. Si hay un problema, hay que solucionarlo y hay que intentar algo. De veras, hay que intentar algo y ocupamos el apoyo de todos para hacerlo. En un ejemplo en particular, si por ejemplo usted sabe que quiere implementar tests automatizados y con la implicación de construir un servidor de integración continua y que eso tiene también la implicación de que hay que programar los tests automatizados y que además hay que tomar la decisión de que si los tests automatizados se corren automáticamente, o sea, su invocación es automática o si su invocación es manual, aunque sean automatizados. En las circunstancias en las que he estado yo es que normalmente no hay desacuerdo en que los tests sean automatizados, sino más bien cuándo se debieran correr. En ese caso, entonces, lo que sugiero es que en lugar de que solo una escala para una opción, más bien piense tres diferentes opciones, y por lo tanto una escala para cada opción. Una opción puede ser, bueno, corremos las pruebas al final del día, o las corremos antes de un check-in, y esas se corren manualmente. Y la tercera opción, bueno, las corremos automáticamente después de cada check-in. En una oportunidad, cuando hice ese ejercicio, entonces la mayoría, el mayor consenso estuvo alrededor de las pruebas automatizadas para que se cubrieran al final del día. Y entonces ahí empezamos a conversar, bueno, cómo podemos hacer para balancear el trabajo de montar el servidor de integración continua y las pruebas automatizadas con la carga del sprint normal. Y lo logramos hacer. Cuando usted pide que haya, o cuando usted corre este ejercicio, la forma de hacerlo es: dibujas la línea, dibujas la escala, le das un marcador a cada miembro del equipo, le pides que se pongan de pie y que pongan una marquita de check en el nivel en donde ellos se sienten más identificados, y de esa forma se puede saber en dónde está, en dónde hay una tendencia en cuanto a si hay consenso o no. El que se pongan de pie, un paréntesis, es un ejercicio maravilloso. Cuando ustedes están teniendo reuniones de este tipo, traten, conozcan más, de buscar alguna excusa, de hacer algún pequeño ejercicio en donde se ponga de pie alguien o todo el mundo. Eso energiza muchísimo el ambiente. Hay un mayor fluido de sangre hacia el cerebro y todo el mundo se siente mejor. La técnica esta de crear una escala de gradientes es muy efectiva. Si por algún motivo usted no tiene un marcador o pizarra o papel, entonces hágalo con las manos. En una mano cerrada va a significar lo bloqueo. Estoy en contra. Una mano completamente abierta, luz extendida, significa estoy completamente de acuerdo. Entonces, los niveles intermedios es por la cantidad de dedos que tengan levantados, ¿no? Entre más dedos tengan levantados, es más cercano a la mano extendida y por lo tanto ahí significa que hay mayor consenso. Esto ha sido el podcast de hoy. Como les repito, es uno de los más importantes en cuanto a cómo llegar a ser un buen Scrum Master. Los invito a que puedan visitar el sitio web prontitud.com, encontrarán mucha información sobre cómo ser ágil, cómo ser un buen Scrum Master. Información sobre mi próximo curso de Scrum que vamos a hacer acá. Los invito para que nos escuchemos otra vez en el siguiente podcast. Hasta luego.